Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bambina. Bienvenido, bienvenido de nuevo a nuestro espacio Tarde Romanticona. A todos aquellos que quieren y desean pasar una velada muy romántica, bienvenidos a este vuestro programa. Al micrófono, José Antonio Navarro, e intentaré hacerte pasar esta hora, esta velada, que pensemos más en el corazón y dejemos un poco de lado la razón. Pensemos en los sentimientos de amor, desamor, bueno, y a veces también esos celos, el engaño. En fin, problemas que también surgen en nuestros sentimientos. Pero bueno, vamos a dejar de lado esas cosas que cotidianamente estamos sufriendo todos, ¿no? Que es ahora estos problemas que hay en muchas ocasiones en las parejas debido pues a la falta de trabajo o a la falta de dinero. Vamos a olvidarnos un poquito de eso y vamos a pensar en que los seres humanos siempre, siempre hemos tirado hacia adelante en cualquier época y para ello también hemos empleado, como no, nuestros sentimientos, nuestra bondad, nuestro, bueno, al fin y al cabo lo que yo siempre digo, el romanticismo no debe quedarse nunca atrás. Y voy a empezar por mí mismo, dando las gracias a todos los amigos que nos acompañan semanalmente aquí en nuestro programa. Y por eso les voy a dedicar a todos esta canción de Rosana, Si tú no estás aquí, que creo que define muy bien el espíritu de, bueno, de que este programa sin ti no sería prácticamente nada. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amando. no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. No sé qué diablos hago amándote si tú no estás aquí. Que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. Seguidamente, Elena Sánchez comparte con todos ese poema titulado Portadora de Paz en las dunas. En los cofres secretos de los mares mantienen las sirenas sus tesoros, y en los huecos vacíos de la tierra adivinan los hombres sus conciencias y se entrecruzan las manos pactadas, porque la historia olvidó abrir sus puertas. Se han clavado los dedos en las llagas para renacer con nuevas palabras, mientras sobre la arena cae la lluvia. Las estrellas florecen en mis manos con palomas renacidas al sueño para dejar estelas plateadas. Soy portadora de paz en las dunas, el silencio callado de la tarde, las gotas de rocío sobre el rostro, camino de luz entre las sombras. Hoy destierro de mi sangre la huella de lo que pudo ver y ser vieja enseñanza, y me entrego a los ojos de los niños, a la sonrisa de los que mendigan, al abrazo de los viejos amigos, al sonido del viento que me evoca con su voz de silencio entre mis pasos, para ser ave fénix liberada. Bueno, pues muchas gracias a Elena por compartir esas palabras y ese poema tan bonito. Hemos recuperado por aquí una canción preciosa. Diana Ross y Supreme, ya sabéis, ese, bueno, pues ese trío antiguo que nos cantan Fin del amor. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. hearts that beat as one. Our lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. And love, oh no, I'll be a fool for you, I'm sure. You know I don't mind. Oh, you know I don't mind. Cause you, you mean the world to me. Oh, I found in you my endless love. Bueno, pues preciosa voz, Diana Ross, en este caso acompañada por Lionel Richie, que, bueno, pues ha hecho ese dueto tan especial. Y ahora para alguien que nos escucha habitualmente en esta radio, que nos pidió algo de Jorge Sepúlveda. Yo creo que esta es la más conocida, ¿verdad? Enamorado del mar. Y bueno, pues se la queríamos dedicar especialmente a Loli. Y muchas gracias por seguirnos en esta radio, en este programa. Vamos a oírla. Se va, que solito se queda el amor. Quién sabe si volverá la barquita de su pescador. Las olas rezando van su plegaria a la Virgen del Mar. La brisa teje un refrán con acordes de un viejo cantar. Enamorado del mar yo nací, tra-la-ra-ra, tra-la-ra-ri. Tra-la-ra-ri. Canto mi amor al cielo azul y a las estrellas, y en el vaivén de mi hogar canto por ti. Enamorado del mar yo nací. Tra la ra ra, tra la ra ri.

no vivo sin ella. Por ella sé que me muero, por ella todo lo he sido, por ella. Bueno, pues eso, ¿verdad? Que nos ha contado y cantado Julio Iglesias. Por ella ha sido capaz de todo. Y ahora Fausto Leali nos va a cantar Yo caminaré. Este en italiano, en español, vamos a oír esa canción tan romántica. Yo caminaré. Hombre a medias, en soledad, mañana en tu sonrisa, hallaré la otra mitad. Caricias sobre mi piel harán temblar mi cuello, me harán estremecer. Yo de amores te vestiré y el miedo no es el miedo donde yo te llevo. Tamayo Borrás, como parte de los poemas que él, bueno, pues comparte con todos en poemastardios.com, este poema número 161, titulado Parte de ti. Extraña ausencia me enredó de ti. Al vagar tus calles se apoderó de mí. Traté de escalar la alcoba de tu deseo, al aferrar como garras en un abismo la angustia amarga de mis recelos. Parte de ti viviría en mi conciencia al demoler una muralla desconocida. Osadía de abrir la cima de mi escozor al volcar en vacíos de una existencia. El ser yo parte y mendigar de amor. Parte de ti sería el futuro recuerdo, como sierpe al contreñir tu vientre, estrujando mi mente en el desespero, idealizando denostada incertidumbre en que palpitó la pasión delirante. Parte de ti fue un continuo dilema, saber revolcarme en tus primaveras sin llegar a penetrar en tu desfiladero de rocas que tropiezan de despechos al desprender sollozos en mi pecho. Parte de ti se precipitó en mi dilema, como gotas al sangrar de impaciencia. Parte de ti se fundiría en mis entrañas. Nada, nada perdura en espejo de mi aurora al aflorar en ti aquel tiempo vencido. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por compartir esos versos con todos los amigos de aquí, de nuestra radio, de Onda Sevilla Radio, que ya sabéis que estamos en el 106.2 de la frecuencia modulada. ¿Recordáis el primer beso que disteis? Bueno, pues a lo mejor esta canción te lo hace recordar, la que nos canta Diango, El primer beso. Me dio el primer beso con labios temblorosos, después sus ojos negros me miraron con asombro. Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos, tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego. Beso. Desnudamos nuestros cuerpos y llenos de deseo, de amor total y loco, amamos en silencio, abrazados uno al otro. Un beso,

más que amante y esposa, es la compañera que aligera la carga de mis apuros. Con el alma serena cambian las cosas, la mente queda libre de condiciones. Se encauzan las ideas más ambiciosas y paso a paso nacen nuevas canciones. Me las propone el niño que llevo adentro. Cada instante que pasa día tras día, y a ellas le descargo mis sentimientos, mi nostalgia, mis ansias, mis rebeldías. Y estoy contento, viejo, porque consigo vivir de lo que amo con toda el alma. Vieras cuántas noches estás conmigo cuando escribo una copla de madrugada. Y bien, aquí la carta ya se termina, pues la noche ha dejado de ser doncella. La llevará volando una golondrina hasta allí donde vive. Bueno, pues feliz, feliz cumpleaños para él y que además para todos aquellos que sientan que algo muy vivo está ahí dentro, que es el cariño y que nunca, nunca hay que dejarlo que se marche, regalarlo, regalar ese cariño. Bueno, nos vamos ahora con una canción de Café Quijano, de ese disco Qué grande es esto del amor, y se titula El loco triste. Escondo cada noche, solo soy dolor. Hablo con la nada, cuento mis desgracias, escucho mi silencio. Me río de mi llanto, desprecio mi pesar, sufro soledad. Trato de olvidar, trato de vivir, no mirar atrás. ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde debo ir? ¿Dónde no estás tú? Supongo que este trance no va a ser eterno como el tiempo. Ese tiempo viejo, maestro de castigos y de olvidos. Trato de olvidar, trato de vivir, no mirar atrás. ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde debo ir? ¿Dónde no estás tú? Y quiero que me expliquen, me den motivos, me justifiquen. El llanto con la risa, la muerte con la vida. Y soy un loco triste, que se arrepiente, que no se entiende. Y soy un loco triste, que cuando piensa, no se defiende. Thank you. que se arrepiente, que no se entiende. Y soy un loco triste, que cuando piensa, no se defiende. Y quiero que me explique, me den motivos, me justifique. Amor Campos nos regala esta poesía, Te extraño. Vamos a leerla para todos. Te instalaste dentro de mí. Ya no puedo sacarte. Poco a poco tomas fuerzas, cada vez te haces más grande. Te adueñaste de mi cabeza, de mi corazón y el alma. Es imposible deshacerme de ti. Te has vuelto una necesidad para poder vivir. Recorro las calles de mi mente a ver en cuál de ellas estás. Cuando no te veo, te extraño. Si dejo de pensar en ti, se hace la noche en mi corazón. María Amor Campos, que nos regalan esta poesía. Bueno, y si quieres regalar alguna canción, dedicársela a alguien, pues que deseas con cariño y con romanticismo decirle que lo quieres, ya sea el amor o el cariño de un familiar, tu hijo, tu hermano, de tu padre, recuerda que puedes dejarlo también en el contestador de nuestra radio 954-66-22-22. Es fácil, ¿eh? 954-66-22-22. Y, por supuesto, intentaremos ponerlo aquí. Roberto Carlos, yo te propongo. No corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo. Después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada. Si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda, y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. Pongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. Al amanecer. Bueno, pues yo te propongo que vuelvas a estar aquí el próximo día a la misma hora en este programa. Hemos llegado al final. Nos despedimos ahora con una canción titulada en español. Bueno, pues tú has o tienes la sensación de que has dejado de amar. De los hermanos Reijaus, que ya por estas fechas en 1965 alcanzó el número uno. Una canción muy bonita. Con ella os dejo y espero que el próximo día estés aquí. Ya sabes, en el mismo sitio y a la misma hora, en Tarde Romanticona, en tu radio, en Onda Sevilla Radio. Y recordarte que cada día intentes ser más feliz porque, entre otras cosas, te lo mereces. Gracias a todos. Baby, baby, I'd get down on my knees for you.